Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días, compañera Gra. ¿Cómo le va, Mariano Repossi, acá en el estudio? Estupendo, en esta esta variación climatológica que estamos viviendo la mañana porteña, en la que la temperatura y los fenómenos climatológicos se van sucediendo de manera bastante extraña. Exacto. ¿No? Arrancamos el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta mañana sin el Dani, que está de viaje por sus pagos orientales, que no son los de la milenaria China, sino los de la República Oriental del Uruguay. Y estamos con Graciela Gurbitz en los controles operadores de esta mañana. Decía que en esta mañana extraña, variadísima, climatológicamente hablando, había estado fresquito y ahora en el estudio de la colectiva estamos en Sudorlandia. Mientras tanto, adelanto uno de los temas de los que vamos a hablar durante esta mañana en el Enredando, y es que el sábado pasado, el sábado 19 de diciembre, se realizó en la Casona de Flores uno de los semilleros de pensamiento crítico. Decía, el 19 de diciembre se realizó en la Casona de Flores uno de los semilleros de pensamiento crítico que lanzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el zapatismo chiapaneco, para pensar a partir de la sexta declaración de la selva lacandona cómo organizarnos en los distintos lugares del planeta, allí donde consideramos que el sistema de explotación capitalista debe ser destruido y reemplazado por otro modo de organizar las relaciones sociales, un modo de organizar las relaciones sociales. Buen día, Pablo, ¿nos escuchás? Thank you. pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes... En un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos. No tienen cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Regresamos, se largó la tormenta, se largó la tormenta climatológica y la tormenta tecnológica. ¿Viste? Parece que todo junto, no sé lo que le pasa a este híbrido, no es el mejor día, pero bueno, por supuesto, siempre tenemos algunas cosas como para poder... Plan B. Sí, no es el plan B, vamos a intentar con todo, tratar de poner todo lo que nos propusimos hoy, pero mientras tanto, viste, tenemos que poner lo otro que teníamos previsto de alguna manera. Exactamente, desplazamos los casilleros de la grilla, ponemos lo que estaba después, antes y vamos viendo. Por eso mismo, así que bueno, nosotros en la semana pasada hicimos una entrevista a Elsie Monge, que es presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que integra además la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador. Ella reside en Ecuador y el 10 de diciembre, en consonancia con el Día de los Internacional de los Derechos Humanos, dieron a conocer un informe sobre las violaciones que se están registrando en Ecuador. Específicamente contra la protesta social frente a proyectos extractivos, ¿no? Ellos tomaron como base para este informe, que cuando pongamos, vamos a poner todo el informe, porque realmente son 44 páginas, claro. Donde habla de todo lo que está sucediendo en este momento en Ecuador. Pero ellos tomaron para esto, para particularizar tres casos. El de Javier Ramírez, que es uno de los líderes de la comunidad en resistencia a la explotación minera de cobre y molibdeno en la zona de Intang, provincia de Imbabaru. En el pasado fue explorada por una empresa japonesa y otra canadiense, Beach Metal y Ascent Cooper, dejando ingentes pasivos tremendos. Y en la actualidad busca ser explotada por la propia empresa nacional minera, ENAMI, en asociación con la Corporación Nacional de Cobre de Chile, Codelco. El otro caso es el de Pepe Acacho, que en la actualidad es miembro de la Asamblea Nacional en representación de la provincia amazónica de Zamora, Chinchipé. En el 2009 oficiaba como presidente de la Federación Interprovincial de Centro Suar. En el periodo de movilizaciones que a lo largo del país tuvo lugar en una ocasión de las reformas legales en el sector minero y del agua, y en un contexto de limitada voluntad de diálogo por parte del gobierno nacional. Todos fueron casos de represión, ¿no? Manuel Trujillo, que es el presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, sector en el que están construyendo la central hidroeléctrica San José del Tambo, que es parte de la empresa Hidrotambo Sociedad Anónima, conformada actualmente por los capitales de empresas nacionales, bienes raíces de la Sierra Puerto Sierra, Corporación de Investigación Energética. El proyecto, este proyecto afecta en realidad a 74 comunidades en el Ecuador, de pueblos originarios, de campesinos, por supuesto, le sacan el agua, ¿no? Sí, destruye. Lo primordial, ¿no? La principal fuente de abastecimiento para el consumo humano y agrícola de todas esas comunidades. Estamos hablando de 74 comunidades donde vive mucha gente, donde, en principio esto no lo querían tomar así hasta que no pudieran darlo, digamos, esperaron hasta el 10 de diciembre. Nosotros hablamos con Elsi Monge la semana pasada. Bueno, íbamos a poner un poco qué nos decía Elsi Monge. Buenísimo. Como este conocimiento general, ¿no es cierto?, la Federación Internacional de Derechos Humanos federa a 178 organizaciones en 120 países. Desde 1922, la Federación Internacional de Derechos Humanos trabaja en la defensa de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, contemplado en la Declaración Universal. Entonces, su accionar se inscribe en el terreno jurídico y político, con el objetivo de reforzar los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y velar por su aplicación. Entonces, actúa a nivel regional, nacional e internacional. Y en Ecuador somos dos organizaciones de derechos humanos miembros de la Federación Internacional. Estas somos el Instituto de Regional de Derechos Humanos, INRED, y en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, de la cual yo soy directora ejecutiva. Entonces, son estas organizaciones, miembros de la Federación Internacional, las que solicitamos una misión de la Federación Internacional para dar a conocer la situación de los líderes comunitarios criminalizados por sus actividades de movilización, de defensa de sus derechos y territorios, en contexto de la implementación de proyectos extractivos. Correcto. Entonces, como digo, ese es el origen de esta investigación que se dio en enero de este año. Uh-huh. Y el informe, el producto de esa investigación, se presentó a nivel nacional y también internacional en el mes de diciembre, aquí el 10 de diciembre. ¿Cuáles serían, o mejor dicho, cuáles han sido estos tres casos que para ustedes, por lo que entendí, son representativos de esa accionar judicial? Se decidió tomar unos tres casos para estudiarlos a fondo y pues poder graficar la situación de muchos otros dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos que están siendo criminalizados. Uh-huh. Ya en el 2008 la Asamblea Constituyente ya concedió amnistía a casi 400 dirigentes comunitarios que habían sido procesados por defender derechos, por reclamar derechos, y pues esa amnistía reconoció, la Asamblea Nacional reconoció que la justicia penal está siendo utilizada para fines políticos. Entonces, fue muy bueno para esos dirigentes, pero el fenómeno no terminó. Claro, no se detuvo, claro. Sí. Entonces, ahora estos tres dirigentes, digamos, el uno es presidente de la comunidad de Junín en INTA, una provincia del norte de Ecuador, una comunidad que ha estado luchando contra la presencia de la minería de cobre y molibdeno. Uh-huh. en su sector, y pues el dirigente, digo, fue detenido después de estar 10 meses encarcelado, fue condenado por rebelión, sin haber estado participando en los hechos de los que se le acusan. Uh-huh. El otro caso es de un dirigente Shuar, del indígena Shuar. Uh-huh. Que es representante de su pueblo en la Asamblea Nacional. Él participó en las protestas contra la ley de aguas y la ley minera en el 2009, y se le acusó de instigar el asesinato de uno de sus compañeros del pueblo Shuar. Uh-huh. Y fue sentenciado a 12 años de prisión por terrorismo. Sin embargo, pues no se ha ejecutoriado todavía, está en casación la sentencia, y él sigue funcionando como miembro de la Asamblea Nacional. Y el tercer caso es de Manuel Trujillo, presidente de una organización comunitaria en San Pablo de Amalí, ahí el problema es con la construcción, que también se ha dado en varios otros lugares, la construcción de una represa, uh-huh. ¿no es cierto? Es para un megaproyecto hidroeléctrico, sí, que sí. también tiene que ver con minería. Uh-huh. Entonces, este proyecto para construir la represa cambió el curso del río y apuntó directamente a su comunidad. Entonces, eso ha costado vidas humanas, ha costado la pérdida de viviendas, de terrenos, y pues él ha sido enjuiciado, ha tenido como 30 juicios, fue uno de los amnistiados en el 2008, pero sigue la persecución, ¿no? Bien. Claro. Y, a ver, hay entonces, por lo que podemos entender y después de haber leído el informe, hay también un paquete de leyes que habilitan estas represiones. Así es. Ajá. Porque habilitan estas represiones y además que el otro problema es la falta de independencia de la función judicial. Ajá. Ahí es utilizada la justicia para fines políticos, es decir, que el debido proceso, pues, como que se lo pasa por alto, ¿no? Mm. Y ya los procesos están en función de una decisión política que viene del Ejecutivo. Claro. Claro. En ese marco, ustedes expresan que hay, y esto es textual, un escaso apoyo de organizaciones nacionales de derechos humanos. ¿Cómo se entiende esto? Ah, bueno, en ese sentido, a lo que hace referencia es, por ejemplo, al papel, al triste papel, diría yo, que cumple la Defensoría del Pueblo. Ajá. Que se supone que es una entidad autónoma, pero tiene financiamiento del Estado, y su rol debería ser proteger los derechos de la ciudadanía, y se ha convertido en un ministerio más, es decir, de alinearse con las decisiones políticas del régimen. Defiende más bien al Estado que a la ciudadanía. Claro. Esto llevaría a pensar que en Ecuador hay una suerte de... ¿Se ha sistematizado, protocolado el uso de la justicia como elemento de coacción? Sí, ajá. Desde luego que sí, cómo no. Sí, eso es evidente. Es decir, el mayor problema, consideramos la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, es la concentración de poder, es decir... tanto el poder legislativo, el poder judicial, no tienen su propia independencia, sino que obedecen al poder ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, el control de las funciones del Estado y de todos los espacios posibles también afecta a un clima más bien de temor, ¿no? Los empleados públicos, temor de perder su empleo, uh-huh. Puesto que el Estado es el mayor empleador en estos años. Claro. Y luego la falta de las libertades, libertad de expresión, libertad de organización, de reunión, eso está ausente. ¿Qué recomendaciones indican ustedes cuando cierran, digamos, este informe? Bueno, entre las recomendaciones, está primeramente que las dificultades, los problemas se resuelvan vía diálogo, es uh-huh. decir, que se escuche la voz del pueblo, se puede decir, los planteamientos de las organizaciones sociales, ¿no? En lugar de considerar el reclamo de derechos como un crimen, eso no puede. No es admisible que cuando una organización hace una manifestación, o inclusive en el caso de las organizaciones del área rural, a veces pueden cerrar una carretera. Eso es una contravención, pero no se las puede acusar de terrorismo. Entonces, eso de que se busque más bien escuchar los planteamientos y resolver las demandas a través del diálogo, eso sería uno de los puntos claves. Bien. ¿Tan laxa es la ley antiterrorista que permite una interpretación de esta naturaleza, de que alguien que produce un corte de ruta termine siendo vinculado al terrorismo? Esa ley se instituyó en el país bajo la dictadura militar en el 64 y nunca fue modificada ni tampoco mayormente utilizada hasta la última década, diría yo, ¿no es cierto? Y pues sí, ahí hay como cinco etcéteras, es decir... ¿Textuales? ¿Dice etcétera? Sí. Ah, caramba. Etcétera, ahí puede entrar cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Esto se lo ha venido insistiendo últimamente. Hubo una modificación precisamente porque eso es pues impensable, que una disposición penal sea así de abierto, ¿no? Etcétera. Entonces, eso ya se modificó, se consiguió la modificación de eliminar las etcéteras, pero igual deja mucha ambivalencia, no tiene la precisión que debe para poder tipificar lo que realmente puede constituir terrorismo. Todavía hay problemas, ha disminuido, como les digo, con el último código de penal que fue reformado, pero la ley de terrorismo o los artículos que tienen que ver con terrorismo todavía siguen siendo bastante amplios. Elsi Monge, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Ahí vuelven las cuerdas del compositor japonés Ryuichi Sakamoto y su tema Lluvia, que está en la película El Último Emperador. Lo del emperador, me asocié con la Enciclopedia China de Borges porque escuchábamos a Elsie hablando de la ley antiterrorista y estos cinco etcétera, ¿no? Que tiene, ¿no? Y me acordaba de ese articulito de Borges. Es tremendo lo de los etcétera. Lo de los etcétera, ¿no? Y Borges, en El Idioma Analítico de Wilkins, inventa una enciclopedia china, cuya clasificación es más o menos, la repongo muy de memoria: A, pertenecientes al emperador; B, que acaban de romper un jarrón; C, que se agitan como locos; D, etcétera; fabulosos, y así, ¿no? Etcétera era una categoría muy, muy precisa, que no era entra cualquier cosa, sino que era una clasificación para usar intencionalmente, ¿no? ¿Estamos ahora en comunicación con alguien o...? ¿Pablo? ¿Estás en línea? Ay, ¿Pablo? ¿Nos escuchás, Pablo? ¿Pablo? Bueno, me parece que tal vez fue a buscar el tomo de... Eso creo que está en Otras Inquisiciones, o en discusión, quizá, no sé cuál, creo que está en Otras Inquisiciones, en un libro de Borges. Fue a buscar a Pablo para corregirme el listado que acabo de reponer de memoria. Estamos todavía con ese inconveniente técnico. No sabemos, bueno, yo no sé bien siquiera qué es el híbrido, pero tenemos un... Ahora un clima híbrido, porque ya no hay tormenta, por eso Ryuichi Sakamoto ha bajado el volumen de sus cuerdas, de su piano, su cello, su violín. Y antes escuchamos Danzarín, que es lo que estamos haciendo ahora, danzando. Somos unos danzarines tecnológicos. Danzarín, un tema de Julián Plaza. Interpretado en este caso por Roberto Grela en la guitarra y Leopoldo Federico en el bandoneón, en un disco del 69, un disco precioso que tiene también un título, un nombre muy lindo, que es Tangos para un patio sin tiempo. ¿Qué vamos a hacer, Gra? ¿Qué vamos a hacer ahora, esta mañana? El tiempo parece que no nos acompaña esta vez. Esta vez no nos acompaña porque Pablo no me está contestando. Puede ser que se le haya cortado la luz. Esa es la otra historia. Es algo que no estaba previsto, pero bueno, siempre tenemos, estamos tratando de ver si nos podemos comunicar nuevamente, pero mientras nos comunicamos con él, vamos a intentar escuchar otra entrevista que hicimos. Sí. En este caso es sobre economía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué con economía? Una economía responsable, ¿no? Es un proyecto de Luis Laferriere, economista él, que hace algo por una economía humana y sustentable en la Facultad de Ciencias de la Educación de Entre Ríos. Y con él hablamos y realmente queríamos saber si había alguna posibilidad de tener esperanzas de ciertas cosas. Y bueno, creo que él nos dio algunas esperanzas. A ver, vamos a escucharlo. Explícitamente, cuando decimos por una nueva economía humana y sustentable, ya estamos parados en una postura crítica a la economía y al sistema actual, ¿no es cierto? Siempre creo que es necesario hacer esa aclaración y partir de esa mirada crítica para justificar por qué decimos que es necesaria una nueva economía, es decir, una economía, como decimos nosotros, para la vida. La economía que hoy y el sistema social que hoy predomina en el mundo es un sistema que se basa en relaciones de competencia, en la búsqueda egoísta de maximizar ganancias, en el máximo crecimiento. Es decir, es una lógica que tiende a justamente a afectar la vida y al ambiente en general. Entonces, nosotros bueno, insistimos mucho en la necesidad de tomar conciencia de un cambio urgente e imprescindible si realmente queremos por lo menos tener la esperanza de que continúe la vida en este planeta. Y siempre citamos de una manera bastante simple y sintética a Ban Ki-moon, que es el secretario general de Naciones Unidas, cuando señala en forma reiterada: tenemos el pie pegado al acelerador y vamos hacia el abismo, ¿no? Si no entendemos eso, es más difícil que se acepte la necesidad de cambio urgente y además de aceptar cosas que a lo mejor, si no, no se tomaría, ¿no? Es decir, hay una sociedad que está un poco, como yo decía antes, narcotizada por el hiperconsumismo, por la locura del tener más, de acumular objetos, de vincular felicidad al simplemente tener. De pronto, si uno no toma conciencia de que este camino nos lleva hacia el abismo, es difícil que se acepte otra cosa, ¿no? Eso tiene que ver con la, digamos, con las dos grandes críticas o los dos grandes males que tiene este sistema, que son las consecuencias humanas y ambientales. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema que por su propia lógica lleva a dejar afuera al grueso de la población y a afectar las bases de sustentación de nuestra vida, que es el ambiente. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, la economía convencional, que es la que trata de apoyar y de justificar este sistema, se olvida de eso, que es la base de la economía, de la actividad económica, que son las relaciones sociales y la apoyatura de nuestros bienes comunes. Entonces decimos, criticamos la economía convencional y es necesario una nueva economía, como decimos nosotros, una economía para todos, que muchas veces damos seminarios y cursos con esta idea, ¿no? Economía para todos en un doble sentido. Primero, para que la entiendan todos, y segundo, porque tiene que la economía como actividad económica tiene que estar al servicio de todos y no de unos pocos, ¿no? Pero para eso, para plantear eso, estamos convencidos que no es solo una cuestión técnica, sino fundamentalmente una cuestión política, social y cultural. Es decir, tenemos que mirar, como dicen algunos, el mundo de otra manera, cambiarnos las gafas para mirar el mundo. Que según lo que nosotros nos ponemos de teoría económica, que es como si uno se pone un anteojo de un color y ve todo ese color y no ve nada más. La economía convencional nos hace ver algunas cosas y nos oculta otras. Y nosotros decimos, bueno, la nueva economía tiene que ayudar para mirar esas aberraciones que hemos naturalizado y para poder entender que tenemos que cambiar, por cambiar el rumbo, ¿no? Una visión diferente que nos permita ir construyendo una economía para todos. Nosotros en el programa de extensión decimos, bueno, la economía tiene que ser política en el sentido de que no es el mercado, sino la comunidad, la sociedad la que debe definir el rumbo, que debe ser social porque tiene que tener en cuenta no al individuo y a su egoísmo como persona individual, sino fundamentalmente al conjunto, a lo social, que tiene que ser humana en el sentido de que tiene que priorizar el bienestar del ser humano y no obtener la máxima ganancia, porque esa es la prioridad que existe hoy en la actividad económica, ¿no? Y debe ser sustentable en el sentido que tiene que generar estructuras y mecanismos de funcionamiento que garanticen la continuidad del tiempo, que no destruyan el ambiente, porque nos quedamos sin soporte material, que tiene que ser participativa, porque esto es importante también, porque muchas veces, y más en estos contextos en que vivimos, se espera de que, bueno, que sean otros los que resuelvan. Nosotros estamos acostumbrados a la comodidad, y si nosotros realmente aspiramos a cambiar el rumbo, ese cambio de rumbo no se va a dar si no logramos la mayor participación posible. Uh-huh. Y además, algunos otros condimentos que debemos pensar que debe tener, en el sentido que tiene que ser una economía creativa y liberadora del ser humano. Así, creativa en el sentido de que no tiene que ser algo que, bueno, que impuesto desde arriba para que se repita y se haga lo que se diga desde el poder, sino potenciar la capacidad que tenemos todos para que entre todos busquemos mejorar la situación. Y liberadora en el sentido de que permita crear espacios que vayan aumentando la libertad del ser humano. Yo creo que no hay recetas para plantear por dónde tiene que transitar el rumbo de los pueblos para salir de este camino que nos lleva hacia el abismo, que eso tiene que ser una construcción entre todos, pero sí, por lo menos, criterios o cuestiones que nos dicen qué cosas tenemos que tener en cuenta para ir tomando esas decisiones de manera participativa, ¿no? Con los medios de producción y también con la forma en que se organiza la sociedad desde lo político para definir el rumbo. Ajá. Porque nosotros vivimos una experiencia de revoluciones en el siglo XX, donde muchas veces se llegaron a generar estados que tenían una estructura verticalista, autoritaria, tremendamente opresiva, a pesar de que, bueno, que se hablaba de revoluciones, ¿no es cierto? Donde el poder en realidad no bajó hacia el conjunto de la sociedad, sino que quedó concentrado en una cúpula muy reducida, y eso también tiene que ver un poco con repensar el rumbo, si nosotros tenemos que hacer esfuerzo y sacrificio para cambiar esta realidad. Es decir, tanto en el pensamiento como en la acción se están dando muestras de que no solamente es necesario, sino que es posible ir construyendo formas alternativas de producción, de consumo y de vida. Teorías como las teorías del buen vivir, que es tomado en parte como sistematización de forma de vida de los pueblos originarios, o sea, pueblos que llegaron a nuestro continente mucho antes que llegaron los conquistadores hace 500 años, y bueno, donde su forma de vida en armonía entre sí y en armonía con el ambiente, sí. no tenía como objetivo central acumular cosas o riqueza, ¿no? Sino que básicamente el buen vivir lo que sostiene son como grandes objetivos de tenemos que vivir en armonía, el ser humano tiene que vivir en armonía consigo mismo, con sus congéneres y con la naturaleza. Todo lo, digamos, lo contrario de lo que sucede en esta realidad, donde nosotros no estamos ni con nosotros mismos estamos viviendo bien, y mucho menos con nuestros semejantes, y ni hablar, ¿no es cierto?, con el ambiente que nos acoge, ¿no? Vemos que existen, por un lado, experiencias, como decir, por ejemplo, en el caso del Reino de Bután, que nosotros lo tomamos mucho porque es ya hace varias décadas que están planteando una forma de mirar la economía y la realidad que no tiene nada que ver con el PBI famoso, con el Producto Bruto Interno, sino, claro, como ellos le llaman, otra forma de medir el bienestar, claro, o la salud de un sistema, que es la felicidad nacional bruta. Entonces, el índice de felicidad nacional bruta no depende de que aumente, que haya crecimiento y que cada vez se produzca más, sino de un desarrollo socioeconómico más equitativo y sostenible, de conservación y promoción de la cultura, de la pureza del medio ambiente. Es decir, toman otros valores, otras variables, inclusive. Uno puede decir, bueno, el Reino de Bután es otra cultura, es una cultura asiática que está tan lejos nuestro. Le decimos los pueblos originarios, bueno, lo tenemos acá en nuestro continente, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero uno puede decir, no, bueno, pero eso son, nosotros somos descendientes de europeos, somos blanquitos, pero en Europa está avanzando mucho otra mirada, la teoría del decrecimiento, que se llama, uh-huh, que plantea algo más o menos similar, pero de otra manera, ¿no es cierto? La teoría del decrecimiento, que lo que dice es que tenemos que vivir mucho mejor, pero con menos, ¿no es cierto? Ellos dicen, tenemos que vivir más sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Pero el que es necesario repensar la forma en que estamos viviendo, en que estamos produciendo. La teoría del crecimiento es interesante porque no solamente plantea una mirada que tiene que ver con esto de desmaterializar la felicidad, o sea, podemos ser mucho más felices sin necesidad de acumular, gastar, comprar, tirar, pero se plantean además en la práctica experiencias concretas, experiencias que van por lo que se llaman algunos darse en pequeñas poblaciones, y empezar a experimentar otra forma, porque tiene que ver además con una necesidad. Nosotros no logramos modificar la forma de producir, de consumir y de vivir. Está el problema que no solo los que hoy están excluidos van a vivir mal, sino que alterar las condiciones de la naturaleza nos va a imposibilitar seguir viviendo a todos. No sé si el sistema nos ha hecho de que no nos olvidemos, uh-huh, de que la mayor parte de la humanidad está viviendo en una situación crítica, más de la mitad de la población mundial en situación de pobreza extrema, 2.000 claro, millones de personas viviendo hambre. Uno dice, bueno, si estamos diciendo que son, según la FAO, ¿no es cierto?, 2.000 uh-huh, millones de seres humanos lo que pasan hambre todos los días, sí, es una cuestión infernal. Estamos naturalizando eso, que mueren 50.000 personas por día de hambre. Y insisto de que se están haciendo experiencias, luchas, se están haciendo intentos, ¿no?, de vivir de otra manera, ciudades en transición, ecoaldea, la soberanía alimentaria, experiencias de producción agroecológica para abastecer consumos locales, uh-huh, es decir, acortando las cadenas, evitando tirar lo que se tira. Producimos alimentos para 12.000 millones y somos 7.000 millones y hay muchos miles de millones de experiencias buscando esta soberanía alimentaria y también la soberanía energética, uh-huh, es decir, producir energía. ¿Por qué? Porque cuando llegan las situaciones en términos cortos, ¿no es cierto?, humanos, 2 o 3 décadas, si estamos preparados, bueno, situaciones de colapso se van a sobrellevar mejor, pero nosotros seguimos haciendo más de lo mismo, el choque va a ser brutal. Entonces, estamos a tiempo, tenemos posibilidades, y como yo digo siempre, en nuestro territorio, en Argentina, también tenemos una situación privilegiada que tendríamos que aprovecharla, ¿viste? Porque no somos demasiado y porque tenemos, bueno, un territorio excepcional y piado, ya, de producir alimento, energía, de forma de vida. Así que estamos a tiempo y bueno, eso es lo que tenemos que tomar conciencia, que si no reaccionamos, podemos hacerlo, no nos queda tampoco demasiado. Ya, ponerle con gato al viento, se escucha el cante de un canastero, le canta una rosa, le pinta el maestro. Y tú me estás enamorando, con esa manera de bailar portando. Y tú me estás enamorando, y chanelando, con esa manera de pintar portando. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Al comienzo del programa, porque ahora vamos a hacer un pequeño informe de la reunión que se realizó el sábado pasado, 19 de diciembre, en la Casona de Flores. Primer encuentro, una mirada desde la sexta declaración de la selva lacandona, el semillero de pensamiento crítico que fue lanzado este año por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La convocatoria, el flyer de la convocatoria, tiene una cita, un extracto del subcomandante insurgente Moisés, que paso a leer como introducción a este informecito que queremos hacer con uno de los participantes del semillero, que es Patricio McCabe. La cita dice lo siguiente: como dijimos antes, como decimos ahora, votes o no votes, organízate. Y pues nosotros, zapatistas, pensamos que hay que tener buen pensamiento para organizarnos. O sea que se necesita la teoría, el pensamiento crítico. Con el pensamiento crítico lo analizamos sus modos del enemigo, de quien nos oprime, nos explota, nos reprime, nos desprecia, nos roba. Pero también con el pensamiento crítico vamos viendo cómo es nuestro camino, cómo son nuestros pasos. Por eso estamos llamando a toda la Sexta para que hagan reuniones de pensamiento, de análisis, de teoría, de cómo ven su mundo, su lucha, su historia. Los llamamos a que hagan sus propios semilleros y nos compartan lo que ahí siembren. En el marco de esa convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional... Hola. El 19... Oh, ¡hola, Patricio! ¿Patricio? Hola. ¿Patricio? ¡Patricio! ¿Escuchás? ¿Nos estás escuchando, McCabe? Mac. Patricio es docente en educación media y terciaria. Está saliendo en este momento desde su casa en una de las islas que componen el Delta del Tigre. Patricio integra, es miembro fundacional de la revista de filosofía y teoría social Dialéctica, que ya tiene 23 años de vida, la revista, no Patricio, que tiene algunos años más de vida, e integra también el colectivo de coorganización militante llamado Nodo. Pero no sé si, Patricio, ¿nos estás escuchando? ¿Patricio? ¿Patricio? Bueno, no. ¿Hacemos la del telefonito, Gra? ¿Hacemos la del telefonito? Bueno, a ver, hay que cortar ahí. Bueno, decía entonces que en este encuentro, que fue organizado puntualmente por la Red de Solidaridad con Chiapas, el colectivo Devenir, que edita una revista del mismo nombre, Devenir, y la Ronda de Pensamiento Autónomo. Esa convocatoria tuvo tres preguntas en la invitación y se convocaba también a que cada organización y cada asistente particular pudiera responderlas como una suerte de presentación y de balance. Esas preguntas, ahora las voy a pasar a leer. ¿Hacemos eso? ¿Querés llamarlo? Bueno. Mientras llamamos a Patricio por un telefonito para ver si lo podemos sacar con el altavoz, leo las preguntas con las que fue convocado este semillero en Buenos Aires. La primera, ¿a qué llamamos autonomía? Hola. La primera pregunta. Sí, a ver si ahora podemos salir. A ver. Y ponemos el altavoz. McKay, ¿nos escuchás? Si podés hablar un poquito más fuerte, mejor, porque yo te escucho, pero te escucho un poco bajito. Estaba leyendo las preguntas con las que fue convocado el semillero. La primera, ¿a qué llamamos autonomía? La segunda, ¿qué posicionamiento tenemos frente al Estado? Y la tercera, ¿cuáles son las dimensiones de resistencia y o autonomía en nuestras experiencias? Bueno, decía entonces que nos comunicábamos con uno de los participantes de ese encuentro del sábado pasado, que es Patricio McCabe, con quien estamos en línea, él desde una de las islas que componen el Delta del Tigre, y nosotros aquí desde la cava lluviosa porteña. ¿Cómo le va, Patricio? Te escucho, pero muy bajito. O sea, escucho que estás hablando, pero no sé qué estás diciendo. Sí, te escucho. Bueno, vamos a tratar de ahí Graciela, ¿se escucha bien? Bueno. Contanos, Patricio, del encuentro que realizamos, en el que yo también participé, pero bueno, la idea es que cuentes vos. Bueno, perfecto. En realidad tuve una situación rara luego de muchos años. Estos encuentros originalmente empezaron luego del 2001, donde muchos nos reconocimos como parte de una experiencia política que es la autonomía, y la verdad que se suspendieron, digamos, los encuentros masivos a partir del ciclo kirchnerista fueron cada vez más espaciados, y bueno, este fue el reencuentro, paradójicamente, quizás el cierre del ciclo kirchnerista. Claro. Y, sí. Sí, No, no, no, está bien, está bien. Perfecto, bueno. Entonces, bueno, sí, la sensación fue una sensación de reencuentro de gente que transitó un tiempo de un tipo de gobierno que hace énfasis en el Estado, y que normalmente ese tipo de gobierno, para este tipo de espacios que tratan de pensar que el partidarismo tiene tanto un rostro de Estado como de mercado, fue un ciclo difícil porque muchos compañeros experiencia, digamos, por decirlo suavemente, sucumbieron a las tentaciones que ofrece el Estado. Claro, claro. Y eso, ¿recordás quiénes participaron del encuentro? Yo tengo algunos nombres, podemos ir reponiendo la lista si querés. Me parece perfecto. Estaba el colectivo El Buen Vivir, que era este colectivo de tráfico de semillas, desde Merlo. Exactamente, sí, Carlos, una persona que estuvo desde el origen de los llamados Ceneros Autónomos, que fueron estas experiencias que yo mencionaba de encuentro a partir del 2001. Claro. Estaba también La Tribu, estaba la radio La Tribu, estaba Casa Puente. Casa Puente, que es un centro cultural que está ahí también en Tigre. Exactamente, Casa Puente es acá, digamos, río arriba, unos 20 minutos, y es una experiencia que también arranca en realidad hace 5, en realidad es una experiencia más joven quizás, porque arranca hace 5 o 6 años, y también bajo la misma sensación, muchos militantes que fuimos emigrando a la isla, hicimos aquello de ocupar un lugar y tratar de que este lugar sea un centro de encuentro para los vecinos. Claro. Estaba la revista Acontecimiento, había gente de, ¿qué es? Piquete contra Monsanto. Claro, son las personas que están bloqueando hace ya bastante tiempo y se reúnen todos los 25 en Córdoba, ¿no? Para evitar que se instale la planta de Monsanto, tengo entendido. Claro, y había un colectivo de una materia de la carrera de antropología. Bueno, sucede que justamente en la... digamos, la gente que trabaja con la idea de autonomía no tiene un espacio en particular, como podría ser en otras tradiciones, la fábrica, las tradiciones más marxistas. Acá, digamos, en cualquier lugar uno puede realizar las dimensiones de la autonomía. Aún en la universidad se puede intentar allí hacer una autogestión del conocimiento, o, digamos, sacar el conocimiento del formato cátedra que normalmente conocemos en las universidades. Esa Bien. Experiencia también tiene varios años. Ok, che, y vos que estás en la ronda de pensamiento desde sus orígenes, ¿notás alguna diferencia desde aquellos primeros tiempos del fin del 2001, 2002, 2003 a ahora, lo que ocurrió en el encuentro del sábado pasado, lo que circuló allí? Sí, claramente. Nosotros en el 2001, 2002, la verdad que la autonomía es un encuentro en principio de movimiento de trabajadores desocupados, de fábricas recuperadas y de asambleas barriales. Ese fue el punto de origen. Había claramente una referencia ineludible, que era el movimiento de trabajadores ocupados de Solano, y todos nos reuníamos. El encuentro estaba cobijado por esa referencia. La diferencia notoria es que aquí ya no hay ninguna referencia líder, digamos, sino que se pudo lograr por el prestigio que acumuló ante el otro tiempo el zapatismo como una corriente que persiste en nuestras ideas. Claro. Y en términos de las preguntas que aparecían en la convocatoria, ¿qué posicionamiento frente al Estado, qué llamamos autonomía? ¿En eso vos notás alguna diferencia de perspectiva ideológica o política de aquellos grupos del 2002, 2003 a esos mismos grupos que lograron persistir? ¿Hubo algún cambio? Bueno, me parece que la coyuntura nos arrinconó, digamos, insisto, el ciclo kirchnerista de oferta estatista tan pronunciada hizo que los pocos que sobrevivieron a estos encantos estuviesen muy afirmados en la idea del rechazo del Estado como forma de relación social. Uh-huh. En general, para los autónomos este es un problema serio, porque si se trata de hacer las cosas por nosotros mismos, muchas veces el atajo que ofrece el Estado suele ser letal para el desarrollo de estas experiencias. Claro, porque yo lo que noté, no sé si coincidís, es que había cierto acuerdo generalizado de antiestatalismo y de anticapitalismo, pero no había tanto acuerdo al interior de ese posicionamiento acerca de qué consiste el anticapitalismo y el antiestatalismo. Había, por decirlo esquemáticamente, una tendencia que consideraba como posible construir experiencias por fuera del Estado y por fuera de la lógica del capital, y otra tendencia que consideraba explícitamente que no hay afuera del Estado y del capital y que aún así se puede construir autonomía. Sí, sí, claramente esa fue la dicotomía quizás más importante del encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que para muchos compañeros el Estado no es necesariamente una relación social capitalista, sino es un espacio físico, aparentemente una universidad o una institución estatal. Parecía ser que tomar distancia geográfica de esas instituciones permitiría escapar de algún modo al capitalismo. Claro. Ese debate, por supuesto, no está saldado. Claro. Y bueno, se proyectó un próximo encuentro, una jornada para fines de marzo de este año, probablemente en la sede de Compadres del Horizonte. ¿Qué perspectivas tenés con respecto a lo que va a ocurrir con este semillero? Bueno, las expectativas son importantes, porque pasaríamos de una mera presentación y de declaraciones al respecto de que aquello que nos reúne a poder contar, hacer la sintonía fina de en qué consisten estas prácticas. Yo creo que eso va a ser ocasión de mejores encuentros y de mayores desencuentros. Contar exactamente qué hace uno permite dilucidar qué entiende al respecto de qué es manejarse a distancia del Estado. Eso me parece que va a ser un momento más rico, pero también, bueno, ocasión de mayores desencuentros, probablemente. Bueno, buenísimo. Entonces, te comprometemos al aire para volver a contactarnos telefónicamente, o si fuera posible aquí mismo en el piso después de esa jornada de semillero que va a realizarse a fines de marzo, para ver qué balance se puede hacer de eso. Y vamos a ver, Grab, ¿podremos poner el tema de Hechos contra el Decoro? Que a Patricio le va a simpatizar. Perfecto. Bueno, Mac, te agradecemos la comunicación, lamentamos los inconvenientes técnicos, esperemos que salga nítida esta conversación, y nos vamos a ir con el tema 8 horas de Hechos contra el Decoro, en homenaje a quienes todavía persistimos en un anticapitalismo y en un antiestatalismo para construir la autonomía de los productores sociales. Patricio, un abrazo. Quedarme envuelto en esos sonidos. Bueno, hasta luego, Mac. Más allá de ti y de mí, hay escrituras que nos determinan, relaciones previas que nos dominan, y es por eso que me extraña la referencia al individuo, como si no fuéramos más que obra de nosotros mismos. Mi vida no es más que un tiempo repartido. Todos los demás, 7 de la mañana suena el despertador, la patria te llama y debe ser cumplido. Sí, ya las oí, sal de la cama, prepárate para otra asfixiante jornada, pon buena cara, aguanta la cercada. Son ya tantos años y en el fondo no cambia nada. No puede ser peor, el paro es la amenaza que te mantiene atado a esa fábrica inhumana. Producción encadenada la producción que devora nuestra vida, esa es nuestra condición. Contra los de abajo es la guerra de clases, abajo el trabajo. Fuerza de trabajo que clase de vida, esto es la mitad de nuestra clase. La muerte de estajo, los de arriba contra los de abajo es la guerra de clases, abajo el trabajo. cambia de ropa. Ey, dime cómo lo ves. Esta vez tampoco llegas hasta fin de mes. Piénsalo bien, horas extras tal vez. Aún no es suficiente, ¿qué le vamos a hacer? Al fin, suena la sirena. La jornada se termina, estás de enhorabuena. Ahora casita a ver la tele mientras cenas. No vale la pena pensar, dalo a 100% Bruselas. Estado de bienestar, hablan de ti en los diarios. Y te defiende el sindicato, pero dime dónde has estado. Sé que algunos te conocen, pero no están a mi lado. Están mal que sobre mí, a mi espalda se han montado. Y cabalgan hacia Maastricht, frotándose las manos. Palomas y halcones juntos como buenos hermanos. Hijos de un mismo plan, desregula y liberaliza. Aún se puede ganar más, mira cómo el rizo se riza. Y mientras aquí estamos, sin sospechar nada. Odiando al despertador a las 7 cada mañana. De producir plus valor a cambio de lo que haga falta. Para seguir en pie, muriendo cada jornada. Odiando al despertador a las 7 cada mañana. Para seguir en pie, muriendo cada jornada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en el Enredando las Mañanas de este martes en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos con algún, se escucha medio extraño, ¿verdad? Como con una cámara, como si estuviese dentro de una turbina de avión en funcionamiento encima, así que me siento un poco mareado. Vamos a tratar de comunicarnos con Pablo finalmente vamos a hablar a Mendoza. A Mendoza. Bueno, vamos a comunicarnos con quién. Eduardo Latino. Hola, Eduardo. Buen día, ¿cómo les va? Buenos días, Eduardo, por fin. Es usted la primera persona con quien podemos comunicarnos normalmente por teléfono esta mañana. Bueno, por las dudas, no vamos a decir mucho, no va a ser que no, no, algo ya complote en contra. Claro, bueno. Bueno, Eduardo, como siempre, seguramente en Mendoza no sé cómo está el tiempo. Acá está lluvioso y no sé cómo está ahí. Y vos también tenés problemas de voz, porque aparte ya me lo habías dicho. Así que, pero bueno, queríamos un poco escucharte. Seguro tendrás algo de la ley, de la corte que ratificó la constitucional de la ley 7722. Sí, exactamente. El día miércoles la corte de Mendoza ratificó la constitucionalidad de la ley 7722. Recordemos que en el año 2007 esta ley fue aprobada por la legislatura mendocina, luego de que le tocó, en ese momento era el que se olfateaba como posible candidato a vicepresidente en la primera presidencia cuando fue la primera candidatura a la presidencia de Cristina Fernández. Él había vetado una ley que lo que frenaba era los proyectos mineros en Mendoza, que cambia los proyectos mineros. Eso también había sido aprobado dentro de la legislatura, Cobos la veta, y las asambleas, y particularmente Alvear, hace una gran pueblada que se traduce en lo que es la ley que conocemos hoy, que es la 7722, que rápidamente varias empresas mineras, entre las cuales algunas conocidas, otras, nombres que al día de hoy se está debiendo a quienes pertenecen, presentaron varios recursos de amparo para que se declare inconstitucionalidad de la ley porque iba en contra de la actividad minera la cual está contemplada dentro de la Constitución. Uh-huh. Okay. Eso cayó el día miércoles cuando la Corte Suprema de Mendoza, por amplia mayoría, digamos una goleada más o menos 7-0, le suena algo parecido a lo que puede ser el Barcelona contra cualquier equipo nuestro. Uh-huh. No hagamos referencias obvias a nada de lo que ha pasado estos días. No, por supuesto. Bueno, por 7-0, el único que presentó una objeción en el artículo 3 fue Adaro. Adaro supo ser uno de los ministros del entonces gobernador Celso Jaque, que fue el primer gobernador peronista en esa presidencia, en la primera presidencia de Cristina, y que había sido impulsado fuertemente por los capitales de la megaminería. O sea, su campaña básicamente fue financiada por en parte la Barrick Gold, en parte Transport. Bueno, la realidad es que después de muchos años, las asambleas mendocinas lograron una gran victoria, logrando que la Corte, que hasta hace unos, no mucho tiempo atrás, hace un par de meses, todo indicaba de que podía llegar a salir desfavorable, y de hecho hace un mes atrás, por voces extraoficiales, se hablaba de que la tirarían para atrás a la ley por un 4-3, salió 7-0, eso habla mucho sobre lo que significó el derrame de cianuro en Veladero en manos de la Barrick Gold y la ausencia de parte del Estado en todo tipo de controles. Digo, pensando en que en muchas de nuestras provincias cordilleranas los gobernadores, incluso oposiciones, hablan de minería con controles de parte del Estado. Eso claramente quedó ratificado que es inviable con el derrame de Veladero, y también con lo que significó el derrame de magnitudes extraordinarias, y que las consecuencias reales, no solamente las estamos viendo hoy, sino las veremos en los próximos años en Minas Gerais, en Brasil, en manos de la Vale. Uh-huh. Esas cosas fueron como los argumentos fundamentales para que los jueces, particularmente Nanclares, que fue el primero de los jueces que votó a favor de la constitucionalidad de la ley, dieran argumento para que el resto de los jueces estaran fallos favorables. Uh-huh. El único que les decía que puso observación fue Adaro. Uh-huh. Y obviamente llegó a la Corte de la mano de las empresas, objetó el artículo 3, que tiene que ver con que todo proyecto minero tiene que presentar informe de impacto ambiental y tiene que estar ley, por lo tanto tiene que pasar por la legislatura y ser aprobado por la legislatura. Claro. Sí. Así que, de todos modos, la ley no fue tocada en ninguna parte, no fue interpretada por ninguna parte, sino más bien ha sido un aval hasta teórico, jurídico teórico, y un argumento muy particular e interesante. El fallo empieza hablando acerca que la Corte Suprema tiene que dar respuesta a la constitucionalidad o no, porque los dos poderes anteriores, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no lo habían hecho. Por lo tanto, ellos entendían que era un fallo en el área política de la cuestión. Lo cual es interesante, porque no estamos acostumbrados a que el Poder Judicial hable de política, más bien creen que son una esfera que está por encima de la misma esfera pública. Sí. Así que, bueno, es un fallo histórico. Es muy probable que las mineras apelen el fallo y vaya a la Corte de la Nación, con lo cual esto no es menor, es importante tenerlo en cuenta, porque va a significar, ¿por qué no?, hasta una nacionalización de la lucha en torno a lo que es la constitucionalidad de la Constitución 22, que recordemos, prohíbe el uso de sustancias tóxicas. No es que prohíbe la minería, sino que prohíbe tóxicos en el proceso de lixiviación, que es cuando se separa la piedra del mineral. Claro. Este sí. Matiz es fundamental porque ha sido lo que ha permitido la validez de esta ley, y justamente lo que permite de que no sea inconstitucional, porque por principio precautorio toda actividad que sea contaminante no debería ser realizada en nuestro país. Uh-huh. Y eso está contemplado incluso por las leyes vigentes, por las normas. Ya antes de irse el gobierno, había, por lo que tenemos entendido, reavivó un poco el proyecto minero San Jorge. O sea, va a haber que estar alerta para que no sucedan estas cosas, ¿no? Bueno, Paco Pérez, sabemos que fue abogado de San Jorge. Él era uno de los integrantes del bufete y era uno de los apoderados del proyecto San Jorge. Virgen llega a la gobernación de la mano de la plata de San Jorge, y una vez más la Barricol jugando las megamineras un papel fundamental en el financiamiento de las campañas. Claro. Ojo, eso pasó ahora mismo. Sí, sí. En las elecciones últimas, tanto Cornejo como Paco Pérez tuvieron alianza con los rusos, que son los que actualmente tienen el proyecto San Jorge. Esto no es menor, porque los rusos tienen otra concepción de los negocios, otra concepción de la política, y tienen otra historia en todo sentido. ¿A qué te referís con que tienen otra concepción, aunque sea rápidamente, así, grosso modo? Más que nada en la concepción temporal. Ellos entraron y apenas entraron empezaron a armar estrategias tanto con la oposición como con la, el oficialismo, para tratar de ir por otras vías de tomar la ley 77-22. En diciembre, en realidad antes de diciembre, como en noviembre, octubre, presentan en la legislatura dos proyectos más pequeños. Cerro Indio, Cerro Amarillo y Hierro Indio. Esos dos proyectos intentaban vulnerar la 77-22. En ese momento, la estrategia de los rusos era no exponer San Jorge, sino ir periféricamente con otros proyectos más chicos, tumbar la ley al mostrar que hay una contradicción en la aplicación de la ley, y que avanzaran directamente con San Jorge. Los rusos no van a esperar como las empresas, quienes han tenido los permisos anteriormente, esperaron años. La intención de San Jorge, de los rusos, es que esto se destrabe rápidamente. Y esa fue la estrategia que negociaron con Paco Pérez. Digo, yo siendo abogado del mismo bufet, nada más que ejercía la gobernación y sus socios eran los que seguían siendo abogados de San Jorge. Sí. La firma tiene que ver con la negociación, o parte de la negociación, o parte de la retribución de lo que significó la pauta, la plata del financiamiento de campaña. ¿Dónde está repartido? Porque Cornejo recibió plata y Paco Pérez recibió plata. En ese sentido, la estrategia que ya se venía hablando, lo que firmó Paco Pérez, en definitiva, era que se extrajera el mineral en Mendoza y se construyera una red ferroviaria que fuera hasta San Juan y hacer la liquidación en San Juan y evitar el problema del Santato, que es con lo que quieren hacer la liquidación, que es una sustancia sólida. Quioja, que sabemos que ha sido un gobernador que ha sido un eterno socio de la Barricol y de toda empresa megaminera que se acerque, ya dio el visto bueno para que en San Juan se haga la lixiviación. Con lo cual, Paco Pérez lo que firma es una suerte de nuevo proyecto que presenta San Jorge, que es una especie, es una reforma del informe de impacto ambiental que había presentado inicialmente. Esto ya hoy el mismo secretario de Ambiente lo ha puesto en duda y que tiene que estar revisado. De todos modos, habrá que ver en esta semana, o por lo menos a partir de febrero, qué es lo que pasa con el expediente de San Jorge. Claro. Bueno, digo, por eso, porque siempre hay que estar alerta, ¿no? Porque uno también está bárbaro, tenemos para festejar esta constitucionalidad de la ley 7722, pero también veíamos estas cosas que también hay que estar alerta, ¿no? Sí, incluso, mirá, Graciela, el día domingo hubo un primer festejo en donde se inició toda la lucha en Mendoza, que sí. La Ruta 40... en la intersección, bueno, es donde justo se divide la ruta 40 de la ruta que va a San Rafael. Ese fue el primer nudo que se cortó y fue donde se inició toda la lucha en San Carlos. Recordemos que San Carlos inicia la lucha inspirado en lo que había pasado en Esquel, la Pueblada, el plebiscito. El domingo las distintas asambleas de Mendoza se juntaron a un almuerzo a festejar. Centro de las cosas que se analizaban era de que no era el final de la lucha, ni menos. Sí que hay muchísimas mejores condiciones, muy difícil incluso que la Corte de Nación, ante una apelación por parte de las mineras, pueda fallar en contra de la ley, pero sí está claro que las mineras transnacionales van a buscar todas las vueltas para intentar avanzar con la explotación megaminera en Mendoza, porque justamente dentro de las provincias con mayor potencial, Mendoza es una de ellas. Claro, claro. El reservorio en términos de minerales es muy grande y en hierro es muy importante. Sí, en ese sentido, ya el mismo domingo se estuvo hablando acerca de las distintas luchas que se avecinan en torno a esto, y sobre todo particularmente lo de San Jorge. Y ayer, que la Asamblea Popular por el Agua también se fijó en el escudo de la Plaza Independencia, que es un lugar emblemático, se hizo el mismo análisis también. Esto no terminó con la constitucionalidad de la ley, ha sido un paso más, una victoria más que en Mendoza han tenido las distintas asambleas y el pueblo mendocino, pero se caracteriza que en los próximos años, sobre todo estando Macri en el poder y los favores que se le deben a las transnacionales y a los CEOs de las empresas, que ahora son directamente gerenciadores con cara visible del Estado, van a empezar a empujar para que la actividad minera, mega minera, en Mendoza y en distintas provincias se flexibilice realmente. Más allá de que los commodities particularmente estén en baja, pero eso tiene que ver con un contexto geopolítico que debilitado los países con gobiernos progresistas o populistas van a volver a subir o cambiarán de esquema de commodity, pero está claro que los commodities a los precios bajos que están hoy no van a resistir mucho tiempo más. Claro, porque sí, que no hay que perder de vista estratégicamente, como decís, la lucha a largo plazo, porque estas luchas puntuales son manifestaciones de una lógica profunda de cómo se organiza esta sociedad, y que en tanto el modo de producción social siga siendo el capitalismo, o sea, un modo de producción que se basa en la explotación, ¿no? En la ganancia como único objetivo principal, vamos a tener episodios como este permanentemente. Así que además de las luchas puntuales, tener la perspectiva estratégica de destruir el sistema capitalista para reemplazarlo por otro modo de organizarlo socialmente es fundamental. Sí, eso es fundamental entenderlo. O sea, lo que pasó ayer en el Mercosur en torno a la discusión Macri con la canciller venezolana, en realidad, si lo tenemos que analizar en términos estrictos del modelo extractivista, la realidad es que tanto el progresismo latinoamericano como la derecha rancia está con Macri, necesitan del extractivismo para sostenerse. La pregunta es, en ese sentido, ¿cuáles son las alternativas que podemos construir que no pongan en el centro del sostenimiento del sistema económico, social y cultural el extractivismo? Porque, en definitiva, tener gobiernos progresistas, y con esto no quiero avalar ni en figurita el injerismo de Macri ayer, porque fue de una falta de respeto al pueblo venezolano inaudito, pero sí claramente me parece que hay que apuntar acerca de que dentro de ese marco de la geopolítica, lo que decía la canciller respecto a la baja del petróleo es real, que también lo es en torno a la soja, y en ese sentido hoy analizar el extractivismo necesita y es necesario que se analice en términos de contextos mundiales, planetarios, claro, analizar, sí, en exacto, términos de globalización, sí, económica y social y cultural, qué viene pasando. Exacto. Y ahí me parece que incumbe incluso hasta la discusión de la ley de medios por estos días. Sí, sí, sí, sí. Poder tener esa perspectiva de totalidad y sistémica y mundial es fundamental para entender que estos episodios se rigen por una lógica más general. Eduardo Latino, muchísimas gracias a pesar de tu ronquera que tenías hoy a la mañana, de poder darnos este informe que para nosotros era muy importante. Bueno, yo les agradezco mucho y bueno, ahora estoy un poquito mejor de la ya se esta ve. Mañana estaba bastante mal. Se escucha. Vale, bueno, claro. Eduardo, hasta la próxima. Abrazo grande. Abrazos. Y ahora, Gra, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Ahora seguimos, tenemos dos más todavía. Ahora que pudimos usar el híbrido, vamos a ir con dos más. Bueno. Vamos a escuchar algún temita. Thank you. está, mirá, vamos a escuchar la versión que hace Leo Maslía de este tema de Sonny Rollins que se llama Santo Tomás y que no tiene letra, pero Leo Maslía sí le puso letra. No sé cómo es la letra de esta canción. No sé si es alegre o es terrible bajón. Yo me sé nada más que se llama Santo Tomás. No sé cómo es la letra de esta canción. No puedo sacarla con la imaginación. Hasta el final. Pero era mentira también. Hasta el final. Ahora no, porque no dije nada. Chao. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Eh?

lleva enterrado en la boca gusto a un recuerdo querido. El árbol acontecido perdura en su resplandor. Si el hacha del leñador trocó su carne en madero, la mano del carpintero condecora su verdor. Quien canta debe encender en la vigilia sus ojos y encontrarle a los rastrojos el ruido del florecer. Todo consiste en tener memoria para el olvido y echar al desconocido transcurso de la costumbre leopardos de dulcedumbre y tórtolas de bramido.